Esta cumbia sí nació, cumbia, con su gracia y sabor, cumbia. Esta cumbia tropical se hizo así para bailar, esta rica, rica cumbia. Cumbia sobre el mar, cumbia sobre el mar, cumbia sobre el mar. Esta rica cumbia se hizo sobre el mar, entre las palmeras se hizo tropical, entre risa y llanto. Cumbia sobre el mar, cumbia sobre el mar.